Da, sus chiquilines a la escuela pública, al liceo público, y esos chiquilines están teniendo, porque se universalizó mucho, mucha mejor calidad de acceso. Fíjense que las escuelas de UTU tienen en este momento 120 opciones para formación de técnicos y tecnólogos. Todo, cada tanto está abriendo una opción nueva. Y a veces, si le falta algo, por ejemplo, se abrió una escuela importante de informática en el departamento de 33, pero faltaba plantilla docente. Entonces, se habló con las empresas del lugar, hubo algunos técnicos que se vinieron a dar clases y la escuela marchó. Nos falta formar más profesores, sí, pero hay una cuestión de vocación, hay una cantidad de cosas. Nosotros le mejoramos mucho el salario a los docentes, pero bueno, a veces aparecen empresas que le ofrecen más y no le vas a decir no te vayas, porque uno entiende las decisiones del ser humano, ¿no? Pero igual trabajamos y le pudimos dar esa oferta a los muchachos de 33. A veces nos está faltando un edificio y entonces hemos conveniado con otros organismos públicos o con la sociedad para la utilización de un edificio. Este viernes se inauguró, para los que conocen La Teja, en el Club Progreso, en las instalaciones del Club Progreso, se inauguró una escuela de mecánica de UTU. Ellos no se dieron el espacio, la UTU puso la maquinaria y los profesores, y bueno, y empezó a funcionar en una colaboración real entre la sociedad. Y el día que podamos construir el edificio propio, fenómeno. Pero todos sabemos que el presupuesto de un país tiene límites. Y es como en la casa de uno. Yo no, durante el mes no me compro todo lo que quiero, sino todo, priorizo y compro lo que puedo. Yo siempre cuento, yo soy de una familia de muchos hermanos, ¿no? Y en mi casa siempre éramos 12, 13 personas. Y mi madre era implacable. Este mes le toca los zapatos a fulano y no había tu tía, nadie protestaba ni nada. Pa' mejor en aquella época te compraban aquellos Incalflex que no se rompían nunca. Nombre completo. María Rosa Benavente, yo soy docente referente del área de sala, además soy sommelier, oriento a los chicos en todo lo que hace al servicio al público. En temporada alta aquí se abre de lunes a lunes, un horario continuo. Los chicos aplican en la realidad los conocimientos del aula. Y después los conocimientos del aula, todo lo que aprendieron, digamos que en la teoría, lo llevan a la práctica con clientes reales, ¿sí? En una cocina real y en una sala real. Este es un espacio que se llama Pedro Figari. Sí, es un parador, escuela de alta gastronomía, lleva el nombre del doctor Pedro Figari, que fue precursor de las escuelas técnicas de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Y además aquí en temporada baja, como le decía, el parador permanece abierto al público sábados y domingos, y de lunes a viernes imparten cursos, de distintos cursos de gastronomía, de sala, de organización de eventos, ¿sí? Y es una práctica real que tienen los chicos. ¿Estamos en la parada que de Punta del Este? Esta es Rambla Williman, parada 12 de la Playa Mansa de Punta del Este. Esto es un convenio, la parte edilicia corresponde a la Intendencia Municipal de Maldonado y la parte educativa es de ANEP, el Consejo de Educación Técnico Profesional, correspondiente al Ministerio de Educación y Cultura. ¿Y la explotación de este lugar es hecha por ustedes? La explotación comercial, digo. La parte comercial, todo lo que se recauda acá se vuelca directamente para el Ministerio de Educación y Cultura. Sí. Nosotros acá estamos con una realidad de la zona, no son... Es más bien para que los chicos tengan una práctica y no se busca el lucro con esto. es para que ellos puedan aplicar todos los conocimientos. ¿Cuántos alumnos tenés trabajando ahora acá? Y en este momento habemos alrededor de unos 20, 22 alumnos. ¿Y los profesores qué materias están dando? Los profesores son referentes de cocina y referentes de sala y bar y referentes de barman, de la parte de la bar. ¿Cuántos años dura esta carrera? La carrera es un primero, que es un tronco común, después tiene, usted puede optar por tres segundos, que son gastronomía, práctica profesional de sala y bar o práctica de bartender, y luego culmina con un tercero de bachillerato profesional. ¿Y te recibís con qué? ¿Con qué título? Y usted se recibe con ayudante u operario capacitado para trabajar en cocina, en sala o en barra. ¿Y los chicos consiguen trabajo? Sí, sí, sí, sí. Sí, sobre todo acá en la zona en también, la zona, sí. Y así, acá se los prepara, digamos, para un servicio fino, todo lo que es la parte de sala, y para cocina internacional, nacional e internacional en la parte de cocina. ¿Cuántos egresados ya tiene la escuela? Este es el segundo año, ¿no? Digo, como no hubo cursos de segundo año, digamos que los chicos que cursaron acá primero, este año van a ser segundo. Entonces tenemos aquí dos segundos de gastronomía y un segundo de sala, que estamos hablando de alrededor de 70 alumnos. 70 alumnos. O sea que de acá va a salir gente muy especializada para el mundo. Gente especializada porque además tuvo la oportunidad de practicar aquí, y este año se ha hecho un convenio con INAC, que es el instituto que nuclea todo el tema de la carne, y los pasantes hicieron prácticas en el tema de parrilla. De parrilla. Mm. ¿Los alumnos que participan en esta escuela son de la zona? Sí, durante el año lectivo son de la zona, pero los que están, los pasantes y becarios que están trabajando directo al público, son de todo el Uruguay. De todo el Uruguay. Te agradezco mucho la nota. Por favor, estamos siempre a las órdenes. También tenemos que ir por el camino de aprovechar lo que hay. Antel ha hecho, y UTE y la OCE han hecho convenios con la UTU para que los laboratorios que tienen también los puedan usar los alumnos de UTU. Porque si yo tengo un laboratorio instalado y tengo un horario en que la empresa pública no lo usa, qué mejor que haya alguien que aprenda en ese mismo lugar, ¿no? Entonces, creo que la derecha castiga porque quiere ir a un modelo en que se le dé un voucher a la familia, y después la familia contrate y pueda pasar lo que pasó en Chile, que se crearon cantidades de escuelas y liceos semitruchos. Bajó la calidad de la educación porque era un negocio poner una escuela. Se transformó en un negocio. Ahora está dando marcha atrás Piñera, pero siempre te queda un daño, un camino que es un daño. Entonces, estas son las luchas que estamos teniendo. Como una de las obsesiones, de las preocupaciones de Pepe, es la educación. Y él en el discurso, cuando asumió, lo dijo con mucha fuerza. Ahora quieren salir a cobrarle, y en realidad hemos metido mucho más presupuesto para la educación y hemos multiplicado la oferta. Finalmente vamos a fundar otra universidad pública que sea específicamente tecnológica y que esté en el interior del país. Está votando el proyecto en estos días, y yo le decía a los compañeros del frente, más allá de que siempre esas cosas empiezan de menos a más, qué lindo cuando en el libro de historia vos digas, porque cuando hablamos de la Universidad de la República se dice la fundó Oribe, cuando la diga la fundó el gobierno del Frente Amplio. ¿Verdad? ¿Vos sos funcionario de INAC? Sí. Ah, contame un poquito cómo es el laburo tuyo. Yo soy parrillero de INAC, o sea, trabajamos ponerle acá para promocionar cortes de carne, y tenemos un convenio con la UTU, ¿no? entonces trabajamos en conjunto. Nosotros estamos tratando de empezar con una escuela de parrilleros, que cual se está elaborando el programa para poder empezar a enseñar el oficio de parrillero. ¿Vos sos profesor de parrillero? Sí, acá vendría a ser profesor de parrillero. ¿Cuáles son las materias o los secretos de un parrillero, por ejemplo? Y de la parrilla lo que hay que tener en cuenta es carne, los tipos de carne que trabajamos, cómo tratar con cada tipo de carne que tenemos, y después va en las con la leña que trabajamos. Nosotros, ¿qué tipo de leña trabajas? Nosotros trabajamos con leña de monte nativo, o sea, coronilla, tala, espinillo. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué tipo de madera usas? Sí, claro. ¿En el gusto de la carne? No, en el gusto de la carne no, va en lo que perdura la brasa, ¿no? De nuestra madera. Ponele, si tenés una madera blanda, ponele un tala, un coronilla, la brasa va a perdurar menos tiempo, ¿no? Si tenés, por ejemplo, un espinillo, que la brasa, que es una madera mucho más dura, la brasa perdura mucho más, ¿no? Entonces vas a tener más calor, entonces para controlar los consumos de... Para controlar los costos también de la parrilla. Los tiempos de cada corte tienen que ver. ¿Cuántos tiempos hay? ¿Tienen tiempo distinto para cada tipo de carne arriba de la parrilla? No, tiempos no. Va en el punto que queramos nuestra carne. O sea, si es a punto, cocido, jugoso. Contame, ¿qué, para cada uno de ellos qué tiempo hay que calcularle? No, y calcularle no, porque dependemos de un grosor, dependemos de una cantidad de grasa que tenga una carne. Digo, capaz que si querés un churrasco fino, cocido, capaz que te puede llevar 3 minutos, pero capaz que si tenés un chuletón bien grueso, te va a llevar 10 minutos y te va a quedar jugoso. ¿Hay alguna diferencia entre la parrilla horizontal y la parrilla inclinada? No, las parrillas inclinadas se usan para muestrarios. Para muestrarios y para poder, si tenemos, poner carnes, ponerle, vas a hacer un cordero, ¿no? Un cordero entero, lo vas a tener que alejar de la brasa para no arrebatar y poder que el calor vaya llegando al hueso sin arrebatar por afuera, ¿no? Sin quemarlo. ¿Y eso lo haces en horizontal? Claro, eso va jugando con la inclinación de la parrilla, para eso tenés para poder moverla. ¿Cuáles son los cortes especiales de Uruguay? Y Uruguay, los mejores que tenemos es el bife ancho, el bife de vacío, la colita de cuadril, la picaña. Son cortes que son muy buenos en Uruguay. Tenemos un rack de cordero excelente. ¿Cuál? Rack de cordero, el French rack. El costillar de cordero. El costillar de cordero. Sí, ¿qué es lo que más exporta en carne? Lo más exportado que tenemos ahora es bife ancho. Bife ancho. El bife ancho se vende mucho porque China es nuestro principal comprador, es al que le vendemos más. La picaña se vende mucho hacia Brasil, son los principales compradores de picaña. Después tenemos la colita de cuadril, se vende. Son cortes, la colita de cuadril es menos costoso, ¿no? Un corte barato, para venderlo es barato. ¿Y el pueblo qué corte es lo que más consume? ¿Qué corte? El pueblo uruguayo, el asado. Nosotros somos del asado y también mucha achura, que ponerle en exportación no es tanto las achuras. ¿Cuánto tarda uno en ser un buen parrillero en la escuela ustedes? Y en un año ya estamos capacitados. ¿Y tenés el título de parrillero? Sí. ¿Hay alguna diferencia con los pollos también? ¿Cómo se maneja con los pollos en la parrilla? Con los pollos y hacemos distintas elaboraciones, ¿no? Se hace pollos rellenos, ¿cómo se llama? Pamplonas o popié de pollo. Ahora lo que se está tratando es de darle un sentido gourmet a la parrilla. No solo armar esos braseros con de todo, sino, viste, que hacemos platos más elaborados. Hacemos platos con unas guarniciones un poco más elaboradas, presentaciones distintas. Siempre a partir de nuestra carne cocida a la parrilla. Se trata de recomendar de comer las carnes jugosas. Claro, que nuestra carne, la carne uruguaya, es para comerla jugoso. Y lo mejor que tiene nuestra carne es que es criada y engordada a pasturas naturales. Nosotros no engordamos animales a ración ni nada por el estilo, son naturales. Y nosotros la diferencia que tenemos es que es carne certificada por INAC. Se la sigue por toda una trazabilidad que se conoce al animal desde que nace hasta que se faena, los días de conservación que tuvo. Digo, la carne lleva un proceso de que cuando se mata el animal la carne es dura. Después lleva un proceso de guardado de la carne que hace que sea tierna, ¿no? En bolsas de vacío se trabaja. No, claro, cuando sacamos la carne de un animal es totalmente tensa, es dura. O sea que vos comiendo un pedazo de bife sabés de dónde vino, si querés. Se sabe dónde vino, sí, de qué campo. Sí. Y cuánto... Claro, de los frigoríficos, cuánto estuvo en cámaras y a qué temperatura. Todo eso se puede saber. Sí, todo eso se puede saber. ¿Cómo era tu nombre? Joaquín Vela. Joaquín Vela. Vela. Vela. Y sos del Instituto Nacional de Carne. Sí. De Uruguay. Muchísimas gracias por la nota. Gracias a ti. Carolina Garbi representa a Wine Style. ¿Qué? Nosotros somos una compañía que nos dedicamos a las degustaciones de diferentes bebidas y espirituosos. En esta oportunidad estamos representando a la bodega Jiménez Méndez y a Cava Sociedad Anónima, que es la compañía de bebidas de ANCAP. Ok, hablemos de esta última un poquito. Bueno, ¿qué productos tiene y de qué se trata? Bueno, Cava Sociedad Anónima tiene más de 20 productos en el mercado. El más tradicional y conocido es Magpie, que es el whisky, pero también hay grapa miel, fernet, vodka, y caña, callaza. ¿Todo eso es ANCAP? Todas esas bebidas las elabora ANCAP. En esta oportunidad, para el festival, trajimos para degustar el ron Espinillar, en sus variedades de 7, 10 y 20 años de añejamiento, que son esos tres. Después tenemos Juanico, que es el coñac Juanico, que somos Uruguay, es el único país, además de Francia, que tiene la posibilidad de llamar a su grande coñac. Ah, se le puede poner el nombre. La denominación de hoy, tenemos estamos autorizados porque fue la manera que Francia nos pagó una deuda de la Segunda Guerra Mundial de carne. ¿De carne? ¿En serio? Sí. Uruguay le vendió carne durante la guerra. Cuando finalizó la guerra no tenía dinero para pagar, entonces nos pagó con la denominación de origen de dos bebidas, coñac y cuvée. Cuvée. Sí. Y después tenemos grapas, que es el de orujo de la uva, que tenemos en dos versiones. ¿Orujo de la uva? ¿Qué es eso? La cáscara de la uva. Ah. Cuando se hace el vino, lo que queda en la cáscara se fermenta y con eso se elabora la grapa. Ah. Y la tenemos en dos versiones, que es la grapa San Remo. Es grapa añeja, que lo que tiene es que se conserva en barrica de roble, y la grapa natural o forte, como se llama tradicionalmente, que es la que, terminado el proceso, se envasa sin pasar por barrica. Buenísimo. Bueno, al que le guste. No, por favor, gracias a vos.